Buenas tardes, le habla Claudia García, ¿en qué le puedo colaborar? Una póliza de seguro. Qué pena con nosotros, que la comunicación no se escucha. ¿Con quién tiene el gusto de hablar? Cristian Camilo Monroy Hernández. ¿En qué le puedo colaborar, señor Monroy? Sí, señora, lo que pasa es que quiero, o sea, necesito retirar la póliza. ¿Se encuentra su nombre de la afiliación? No, es de mi papá. ¿Su papá está con usted en este momento? No, señora. Indíqueme, por favor, el número de cuenta de la facturación de Codensa. 1120. 1120. 45. 45. 2-6. 2-6. La factura de Codensa, ¿nombre de quién se encuentra? Jaime Monroy Medina. Señor Monroy, indíqueme, por favor, número de su cédula. 1-022. 1-022. 954. 954. 107. 107, ¿un teléfono fijo? ¿Cómo está el número de acá? ¿O? El número de 761. 761. 57, 53. ¿Algún celular? 314. 483. 7742. 7742. La afiliación, ¿se encuentra su nombre, señor Monroy? Sí, señora. Es una afiliación seguro de vida de 4.600 pesos. ¿Cuál es el motivo de su retiro? Venta del inmueble. Necesitamos entregarla a pagar todo. Permanezca en la línea un minuto, yo verifico su facturación y ya estoy con usted nuevamente. No cuelgue, por favor. Se ha metido el dedo en otro lado. Manita, Ramón, ¿no te me dice? Igual no me he quitado la facturación para que la vaya a ver. Gracias por la molestia en la línea. Bueno, señor Monroy, antes de darle inicio al procedimiento de cancelación, entonces me gustaría indicarle que usted con este seguro viene desde enero del 2010. Seguro con el cual está generando un pago mensual de 4.600 pesos. Para el momento en que usted llegue a fallecer por cualquier causa, por accidente, suicidio, homicidio, muerte natural, fallecimiento por enfermedad, inclusive enfermedades terminales como los de un cáncer y sida, las personas que usted designó como sus beneficiarias reclamarían una indemnización económica por 4.272.800 pesos, más una renta mensual por un año de 122.080 pesos mensuales. En estos momentos, pues, si usted hace cuentas, el valor de 4.600 pesos mensuales es muy económico en comparación con el valor de indemnización, que supera más de 5 millones de pesos. Si usted ahorra mensualmente 4.600 pesos, para poder llegar a tener esos 5 millones de pesos, tendría que ahorrar ese valor aproximadamente por 75 años. Pero en estos momentos, pues, usted está realizando este pago y en el momento en que fallezca, sea en un año, 2 años, 10 años, 5 años, en el momento en que usted llegue a fallecer, el seguro se va a hacer efectivo. Entonces, pues en este momento, señor Monroy, si usted tuviera otra facturación, ¿a dónde trasladar este cobro? La invitación es para que usted lo haga, para que no pierda el dinero que ya ha invertido y la antigüedad de beneficios que ha cotizado durante estos 11 meses. Al igual, usted en este momento, por tener este seguro activo, está participando en un sorteo de una tarjeta de débito por 1.000.000 de pesos todos los viernes. Entonces, pues, los beneficios que usted tiene con el seguro son bastante grandes en comparación, pues, con lo que usted cancela. Como le indico, la invitación básicamente es para que usted continúe con el producto y no pierda el dinero que ya ha invertido y la antigüedad de beneficios cotizados durante estos 11 meses. Pues sí, pues la verdad es que ahorita no tengo un sitio exacto para dónde pasarla. Entonces, por eso me toca. Correcto, señor Monroy. En estos momentos, entonces, vamos a darle inicio al procedimiento de cancelación. Una preguntita. Señor. O sea, digamos ahorita yo lo cancelo, pero entonces yo no puedo reactivar eso. Si usted de pronto está interesado en continuar con el seguro y más bien piensa en trasladar este cobro a otra facturación, la facturación de su predio se está entregando pasado mañana. Eso quiere decir que en esa factura que le entregan pasado mañana a su predio, ya va registrado el cobro del seguro nuevamente, porque en estos momentos ya se realizó esa factura. Si usted quiere más bien entonces tener ese seguro activo por un mes más, que ya se le facturó, y más bien en este mes que ya tiene facturado, conseguir otra factura para trasladarlo, pues sería la opción, pues sería una mejor opción que anularlo y después generar una reactivación de la afiliación. O sea, si digamos de aquí a un mes, Sí, señor. Sí, de aquí a un mes no he, o sea, no he conseguido en dónde pasar eso, entonces quedaría desactivado ya. Tendría que comunicarse nuevamente a efectuar la anulación del producto. Ah, yo creo que entonces es mejor, o sea, anulémosla de una vez. Perfecto. Por lo que, no, es que no tengo ahorita un sitio fijo, entonces, ¿para qué? Bueno, en estos momentos entonces vamos a darle inicio al procedimiento de cancelación. A partir de este momento la conversación queda grabada y monitoreada como soporte de la anulación de su seguro de vida. Para colaborarle exitosamente con el procedimiento de anulación, necesito por favor validar algunos datos. Claro. Indíqueme por favor su nombre completo. Cristian Camilo Monroy Hernández. Fecha de su nacimiento, día, mes y año. ¿Día, mes y año? Sí, señor. 27 de septiembre de 1989. ¿Edad actual? 22 años. ¿22? 21, perdón. Nombre de sus beneficiarios, por favor. ¿Beneficiario Cecilia Hernández? Sí. ¿Aló? Sí, señor, ¿quién más? Pues tenía solo Cecilia Hernández, pero no recuerdo ahorita bien. Es que como yo hice... ¿Aló? Señor. César, creo que solo tengo a mi mamá nomás. ¿Quién es Jaime Monroy? Mi papá. Luz Monroy. Mi hermana. Indíqueme por favor la dirección exacta de su vivienda. Diagonal 96 a sur. Sí, señor. 5B79. ¿Qué barrio? Orquídea Sur. ¿Sabe usted a qué localidad pertenece el inmueble? Quinta Usme. ¿El seguro lo tomó por teléfono o fue una visita a su casa? ¿Cómo me dice, perdón? ¿El seguro lo tomó telefónicamente o fue una visita a su casa? Sí, señora, por el teléfono. Señor Monroy, le va a pedir, es tan amable que permanezca en la línea un minuto. Yo voy a validar la información que usted me suministró y proceder a efectuar la cancelación. No cuelgue su llamada, por favor. Está lloviendo, no es que la buseta me deja al frente. A mi Transmilenio me deja como de aquí a Santa Librada. Pero el 7. De hoy en de mañana en 8. El martes me toca, es que vaya a la mujer. Gracias por la molestia en la línea, señor Monroy. Bueno, en estos momentos ya estoy terminando con la cancelación de su producto y con el retiro de cobros de su factura. Ya estoy con usted nuevamente para indicarle al registro de la comunicación. No cuelgue, por favor. Okay. Me toca... El sábado, el 6 me toca en el colegio. Y el 7, a mí se me olvidó. Si no, la hubiera pedido también para el 6. Pereza, vaya. ¿Qué tiene que ver? Señor Monroy, gracias por la amable aerolínea. Le informo, a partir de hoy, siendo 29 de noviembre del 2010, siendo la 1:57 de la tarde, a usted como titular del producto seguro de vida personal, se le ha efectuado exitosamente la anulación. Le indicó el registro de la llamada con la cual hemos efectuado este procedimiento, en la número 88-74-062. La factura que estará entregándose el día 1 de diciembre va con el cobro nuevamente, factura que debe cancelar en su totalidad. Ya a partir de la siguiente facturación de energía no verá reflejado el cobro del producto. Okay. Gracias por comunicarse, que pase un feliz día. Okay.